Bueno, vamos directamente a nuestro estudio de hoy. Ya estamos en el libro de los Hechos, siempre continuamos. Y yo espero que ustedes recuerden dónde estamos, en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y nosotros titulamos esto El Nacimiento de la Iglesia, su desarrollo y su glorioso fin, en líneas generales, por supuesto. Pero vamos a pasar ahora a leer los versículos 1 al 13 del capítulo 2 del libro de los Hechos. 1 al 13. Voy a leer este texto. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Hechos 2, 1 al 13. Bueno, comienza esto con estas palabras. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué es Pentecostés? Bueno, no todos tendrán la respuesta. Es una de las tres fiestas judías principales, llamadas también la fiesta de las semanas. Esto aparece en el Antiguo Testamento. Pentecostés, por supuesto, se deriva del término griego que configura, digamos, o significa, mejor dicho, 50, y tiene lugar en el mes de Sivan para los judíos, que para nosotros sería más o menos entre mayo y junio. 50 días después de la Pascua venía el Pentecostés, por eso de ahí viene Pentecostés, o sea, 50. Y esta fiesta, digamos, se celebra al final de la cosecha de granos. Cuando terminaba la cosecha de granos, venía el Pentecostés. Pero hay una cosa aquí que mucho me llamó la atención y yo me voy a detener un poco, y es esto, cuando dice, estaban todos unánimes juntos. Dos palabras. Llama mucho la atención esta definición, como es que esos 120 estaban allí unánimes juntos. A la primera vista parece redundante, pero no hay redundancia, no hay repetición. Nosotros podemos estar juntos y no unidos, y podemos estar unidos y no juntos. No es un juego de palabras. Con mucha frecuencia los hermanos, por ejemplo, están juntos, pero no están unidos. No hay unanimidad, aunque están en el mismo recinto. Pero la experiencia que tenemos con los mensajes, por ejemplo, que radiodifundimos, tanto local como internacionalmente, es la unidad en la gran separación. No estamos juntos, pero estamos unidos. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, porque ellos están plenamente de acuerdo con la enseñanza que se imparte y se identifican con nosotros. En ese sentido, estamos unidos, pero no estamos juntos. Unos están en Canadá, El otro día nos escribió otro de Polonia. Claro que no estamos juntos, Polonia está un poco lejos de acá. Otros están aquí cerca, en Argentina. Otros están en Brasil. Y otros están en Colombia. Otros tantos en Estados Unidos, en México, hay muchísimos. Podemos estar unidos, aunque no estemos juntos. Y ellos estaban unánimes juntos. Hay muchas iglesias donde están juntos, pero, mamá mía, cuando hablamos de unidad, olvídese. Mucho mejor que estén lejos el uno del otro. Pero qué interesante que podemos estar muy separados físicamente, no bajo el mismo techo, no entre las mismas paredes, pero están unidos. ¿Qué vale más, juntos o unidos? Unidos. Por supuesto, estamos unidos, unánimes juntos. Quiere decir que esos 120 estaban bajo el mismo techo, en el aposento alto, estaban orando, ellos se reunieron para orar. No tenemos la oración de ellos, ya hemos hablado sobre esto, qué es lo que ellos podrían estar pidiendo para que se cumpla lo de Lucas 11:13, donde dice que ¿cuánto más dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y como el Espíritu Santo es un don que no se debe pedir, ellos cumplieron con esa parte. Y ellos sí pidieron, porque el Espíritu Santo no había venido todavía. Si usted, por ejemplo, hoy quiere pedir que el Señor Jesús recoja su iglesia, ven Señor, es correcto, porque Él todavía no la recogió. Él va a venir cuando Él quiera, o sea, cuando Dios el Padre le dé la orden. Él va a recoger la iglesia, pero no todavía. Pero si usted ora por algo que todavía no ocurrió, es correcto. Incluso hay esta oración en el Apocalipsis cuando dice, sí, ven Señor Jesús. Es una oración. Todo cristiano preparado quisiera, dice, a mí me gustaría que venga hoy mismo el Señor y me lleve. Ya no voy a tener esos dolores que tengo, sobre todo las personas mayores. Y yo puedo hablar de jóvenes y de mayores, porque estuve en todas esas partes. Y sigo estando con los mayores mayores, bien mayores, de la séptima edad. No hay problema. Ahora, cuando existe esta unánimes juntos, nosotros sabemos que hay muchas cosas que nos separan. Por ejemplo, la cultura, la distancia, los mares, los continentes, las edades, el nivel socioeconómico. Las preferencias en los equipos deportivos, por ejemplo. A mí siempre me pregunta usted de qué equipo es, del que gana. Yo, cuando juegan, yo dije, espera, hasta yo le voy a decir cuando terminan. Y a mí eso no me importa, pero hay gente que pelea. Yo recuerdo que cuando estuvimos en la onda corta, un uruguayo nos escribió y habló de la locura que había hecho. Su equipo perdió y se dio un tiro. Pero en vez de morir, quedó ciego, de por vida. Y bueno, tu paisano, ¿verdad? Y ya ciego y todo, y muy mayor, decía, qué tonto que era, qué loco que era. Bueno, estas cosas de preferencia de un equipo, etcétera, nos separa. Hay muchas separaciones. Pero cuando llegamos al punto espiritual, debemos dejar todo eso. Yo no digo que está mal tener preferencia partido político o equipo de fútbol. No hay problema. Si a usted le gusta eso, a mí no me molesta. Yo no escucho esas cosas, nada de eso, pero si usted se entretiene con eso, es mucho mejor eso que estar robando o mirando pornografía. Mucho mejor eso. Bueno, quédese, está bien. Pero separando todo esto, hay un terreno, hay un ambiente donde podemos estar unánimes, aun cuando haya muchas otras separaciones entre nosotros. Cultura, nacionalidades, educación, hombres, mujeres, jóvenes, mayores, todas esas cosas nos separan. Los jóvenes buscan a los jóvenes. Los mayores ya no tienen mucho interés en los jóvenes. Los niños buscan a otros niños. Y así por el estilo. Bien, estamos unidos, unánimes, en que, por ejemplo, es imperativo llevar el Evangelio a otros. Eso sería bueno. En eso me gustaría mucho que estuviéramos unánimes juntos y supiéramos siempre que es nuestra oportunidad y deber llevar el Evangelio a otros. ir por todo el mundo a ser discípulos, bautizándolos, enseñándoles, adoctrinándoles, para que guarden todas las cosas que el Señor mandó. Es algo no optativo, es algo que debemos hacer, pero esto solo se consigue cuando hay unidad. No importa que haya separación. Hay hermanos que están ahí en Bellavista, de aquí casi 500 kilómetros. No importa. Ellos no vienen todos los domingos aquí. En realidad nunca vienen. Pero es probable que tengamos contacto. Luego hay muchos otros que nos escuchan en Argentina, en la parte allí noreste de Argentina. Bueno, hay unas FM que nos retransmiten. Magnífico. En ese sentido, estamos unidos. Pero no estamos juntos. Claro que nos gustaría estar juntos, pero es mejor que ellos estén allá y nosotros acá, porque tal vez perdamos incluso la unidad. ¿Por qué? Porque no nos vamos a entender. Además, ellos pueden hacer el trabajo allá que nosotros no haríamos. Estamos unánimes, aunque no juntos, tal como ya dije. Hay unanimidad en cuanto a música. Bueno, nosotros no teníamos ese problema aquí en la iglesia, pero hay muchas iglesias que tienen serio problema. Una vez estuve en México y yo ya cuando vi ese equipo grande así, ya me asustó. Y uno ya iba ahí, que se sienta lejos o sale del salón. Y yo salí. Era un hotel, ellos no tenían templo y hacían sus reuniones en un hotel y había un pasillo largo allí y yo me fui. Entonces un hermano, que era un líder, ya nos conocíamos, él salió y vino, sí, yo sé que a usted no le gusta eso. Y vino para hacerme compañía. Allí no puede haber, podemos estar juntos, pero no unidos, porque a mí simplemente eso no me gusta. Si me siento adelante, no sabiendo lo que va a pasar después, y no tengo algodón para colocar algodón en los oídos, para no quedar sordo, me tengo que ir. O si no, ya de antemano me siento allá muy lejos, lo más lejos posible. En esos casos podemos estar en el mismo edificio, pero no unidos. Hay algo que nos divide, y en este particular caso sería la música. ¿Qué hacer para que no haya división? Permítame no entrar en discusión y solamente decirle muy poco sobre esto. Si en las iglesias se usara la música prescrita en la Biblia, especialmente en Colosenses 3:16, himnos, no, salmos, himnos y cánticos espirituales, primero dar mucho tiempo para la Biblia, no tendríamos problema. Estoy seguro. ¿Por qué? Porque aprenderíamos que esto, cuando nosotros tenemos problemas en la música, o en relación a la música, es porque hay gente que está entre nosotros y participando en la música, que muy probablemente no conoce ni siquiera al Señor. Por eso no tiene ninguna razón para seguir el curso indicado aquí por Pablo cuando dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, para que nadie tenga que adivinar nada. ¿Qué clase de música? Hay muchas clases de música. Está la música, digamos, tipo polifónico, está la polifonía, que es sin instrumentos, está luego la música clásica de todo tipo, anterior y posterior, más lenta y más modernizada o algo así. Luego está la música religiosa, están las cantatas, están los himnos, que son todo diferente. Pero hay mucha de esa música y aquí él incluso, si se hace un estudio más a fondo, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, himnos, salmos, himnos y cánticos espirituales. Salmos, himnos y cánticos, tres diferentes clases. Si no, él no va a repetir esas cosas. Eso muy de paso, no es parte de nuestra lección, pero para ilustrar mejor lo de estaban todos unánimes juntos. Ahora, ¿qué hizo que los 120 hayan logrado esta unanimidad juntos? ¿Qué es lo que fertilizó el terreno? Bueno, todos ellos habían escuchado las últimas palabras del Señor antes de su partida al cielo. Ahí hasta el día, digamos, del rapto de la iglesia. Todos ellos sabían que debían esperar el advenimiento del Espíritu Santo en Jerusalén. Ellos escucharon esto, según la lección anterior, capítulo 1, de labios del Señor. No se vayan de Jerusalén hasta recibir el Espíritu. Y todos ellos acordaron permanecer en el mismo lugar, es decir, dedicar los días de espera. No sabían cuántos días serían, eran 10, ellos no sabían, allí en el aposento alto. Nadie sabe de quién era la propiedad, en qué calle estaba, en qué zona de la ciudad de Jerusalén. Todos ellos desconocían la fecha cuando exactamente vendría el Espíritu Santo. No obstante, todos acordaron estar allí. Dice en Juan 14, 17 y 18, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esto era lo que significaba la venida del Espíritu Santo, que Él vendría mediante el Espíritu Santo, y ellos querían que Él viniera cuanto antes, porque entre las cosas que ellos, las ventajas que tendrían habiendo venido el Espíritu Santo, es que con valor hablarían a otros acerca de Él, y esa es la única misión que tiene la iglesia aquí. Ahora, vamos a ver ahora la cuestión de la venida misma del Espíritu Santo, porque de repente ocurrió que vino el Espíritu Santo. El profeta Joel, quien profetizó, digamos, entre los años 835 al 830, antes de Cristo, habla sobre este hecho. Vamos a Joel 2, 28 al 32. Joel 2, 28 al 32 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Hay mucho acá para comentar, pero nosotros no vamos a ir más lejos de los primeros versículos nomás, porque si no, se nos va a tomar demasiado tiempo. Los versículos 28 y 29 ya se cumplieron, de los que hemos leído, pero lo que sigue después no. Y esto es lo que dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se oscurecerá. Todo eso no se cumplió. Eso vendrá después. En el día de Pentecostés no había tal cosa. Así que, ¿qué ocurrió en el Pentecostés? Bueno, si ustedes van al versículo 2, dice, vino, en Hechos 2:2, vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Eso es lo primero que pasó. Eso fue en el día de Pentecostés. O sea, parecía que soplaba ese viento y llenó toda la casa donde ellos estaban sentados, que eran los 120. Eso de repente ocurrió, tal vez en el momento que ellos estaban orando. Primero era un estruendo, luego como un viento muy fuerte, muy veloz, recio, es lo que quiere decir. Y finalmente se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, una especie de mechones que así aparecía a la vista. Y es lo que el profeta había predicho. Y esas lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de los 120 que estaban allí. Porque dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ustedes no encontrarán un solo texto en la Biblia que alguien no fue lleno del Espíritu Santo. Pero y entonces, si ellos fueron llenos, y Lucas, que escribe esto, nos dice que fueron llenos, ¿no será porque hay otros que no están llenos? No, los otros no tienen nada. O sea, el Señor no da menos que la plenitud, Él llena. ¿Cuál fue el resultado de esta experiencia? Y hablando, volviendo un poco a lo de lleno o no lleno. Uno no puede menos que preguntarse, ¿cómo puedo yo saber que la persona está llena del Espíritu Santo? La única manera para saberlo es por la Escritura. Pero si ustedes recuerdan, porque volveremos después un poco más al asunto de las murmuraciones y todo esto, vamos a hablar un poco de esto, pero vamos a hablar en la segunda parte, capítulo 6. Es muy interesante notar que ellos solicitaron que se buscara varones llenos del Espíritu Santo. Entonces, como lógica, bueno, uno diría, no dirían que hay que buscar llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a ser? Bueno, hermano, ¿usted está lleno del Espíritu Santo o no? ¿Cómo sabría él si está o no? ¿Cuál era la forma para saberlo? ¿O cada uno decía, sí, yo estoy lleno? ¿Cómo se hacía esto? Bueno, si partimos de la base que está en Juan 3:34 cuando dice que Él no da el Espíritu por medida, que ya tenemos todo. Pero alguien dirá, no, pero si había que buscar a los que estaban llenos, quiere decir que había algunos que no estaban llenos. Resulta que en ningún lugar de la Biblia te va a encontrar un solo texto que alguien no estaba lleno y que había que llenarlo. Tenía algo de Espíritu, pero no tenía la plenitud. Esta confusión entró a tal punto que hay quienes enseñan que tú tienes que hablar en lenguas para probar que tienes la plenitud del Espíritu Santo. Y esto lo que hace es que abona el espíritu del orgullo, de la soberbia de la persona. Ajá, yo hablé lengua, yo estoy lleno de espíritu, tú no. ¿Hablaste lengua? No. Ah, entonces no estás lleno del espíritu. Tal enseñanza no existe en la Biblia. Sí se habla de hablar en lenguas y todo eso, pero cada cosa está dentro de su contexto y hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál fue entonces el resultado? Hecho este estruendo, se juntó la multitud, versículo 6, la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Eso era algo muy raro, porque los de Galilea vivían en una zona agrícola, era gente sin cultura, podían hablar hasta dos idiomas y tal vez tres. Por ejemplo, hablaban el hebreo, el griego y probablemente el latín, porque estaban bajo el imperio romano, pero de ahí no más. ¿Y ustedes saben cuántos es en total que se mencionan aquí? 14 diferentes idiomas y dialectos. La gente que hablaba, ya sea un idioma o un dialecto. Y ellos en cada uno de esos hablaran, eran 120. Y yo estoy seguro que los varones eran los que realmente hablaron. Pero todos recibieron la plenitud del Espíritu Santo porque Él no da el Espíritu por medida. Ahora, la gran sorpresa, versículos 7 al 13. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Esta expresión de nuestra lengua en la que hemos nacido es exactamente lo que hace la mamá cuando habla a una criatura muy pequeña que todavía no habla. Y comienza con qué palabra, más o menos. A ver, ¿quién recuerda qué palabra usted dijo? A ver, hermana, usted que tiene esas músicas, ¿usted qué palabra le dijo primero para que repita? Mamá. Y es así, porque es muy fácil. Porque se identifica con la mamá. Ahora, no le pregunto a ellas, a las músicas, porque ellas no recuerdan eso. Pero ya podían, son solamente dos sílabas, muy fácil. Y papá, por ejemplo, también es fácil, pero mamá está mucho más cerca de la criatura. Entonces comienzan a hablar, ¿cómo es posible que, fíjense lo que pasaba aquí, partos, medos, elamitas, ya son 3, 4, los de Mesopotamia, 5, Judea, los de Judea, 6, que eran hebreos, Capadocia, 7, Ponto, 8, Asia, 9, Frigia, 10, Panfilia, 11, Egipto, 12, África, más allá de Cirene, más al sur en África, pues ya Egipto está muy al norte, 13, cretenses y 14, árabes. En todos estos 14 idiomas se escuchó el Evangelio. Esto fue realmente un milagro, ellos no podían entender esto. Pero bueno, pero y en cuanto a eso, lenguas de fuego, es también llamativo esto, ¿no? Y ellos dijeron esto: les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Si usted ha hablado un idioma desde chico, casi seguro eso ocurre en virtualmente todas las culturas. Hay palabras que solo pertenecen a esa familia. Y ellos lo saben. O a esa región, a esa zona. Ellos hablan ese lenguaje y entienden. Yo ya les dije que me tocó traducir un libro de uno de los idiomas de allá, de parte oriental de Europa, pero en mi infancia hablábamos ese idioma. Y muchas de las palabras no eran catedráticas, no eran... Usted no va a encontrar esa palabra en el diccionario, aunque encuentre un diccionario para saber el significado. Pero yo di gracias a Dios que el autor que escribió ese libro usó muchas de esas palabras. Eran palabras que se usaban en los hogares de esa familia que hablaban ese idioma. Pero que no era parte de del lenguaje propiamente dicho. Era un lenguaje que, como tenemos hoy, yo creo que en guaraní pasa la misma cosa y en español pasa la misma cosa, con la diferencia que como el idioma español se habla en tantos países, no solo la pronunciación cambia, sino que también hay términos. Por ejemplo, tomen a los mexicanos. Y cuando ellos dicen, por ejemplo, que una persona es muy buena, ¡qué padre! ¿Quién sabe acá qué padre? ¿De qué padre está hablando? ¿Con sotana, sin sotana? ¿Cómo es la cosa? Pero es una forma de decir, y ellos entienden perfectamente bien, es un buen tipo, que amigo, y se entiende con los jóvenes y todas esas cosas. ¡Qué padre! Y después, cada país tiene su propia forma. Piensen un poco en cómo le llaman a los chicos. En Uruguay dicen botija. En Argentina dicen pibe. Acá dicen mitaí. Y en México dicen cuate. Y en Chile dicen cabro. ¿Y quién va a entender? Guagua. Guagua en Cuba es ómnibus. En Chile es bebé. La guagua. Bueno, ese es un problema serio. Así me viene a la mente ahora, no es que yo anoto esas cosas porque no hace falta, tengo buena computadora ahí con la materia gris. Cuando ellos escucharon todo esto, ya ni sabían qué pensar. Y pensaron que esa gente que hablaba estaba borracha. Yo nunca me emborraché en la vida, pero si yo pudiera, borracho, hablar chino, yo me emborracho. Y ahí cuídense. Y todo eso. Y me decía, va a hablar chino. No, Pedro se levantó. Entonces Pedro, versículos 14 al 16, siempre el capítulo 2. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, es decir, ellos los 11 se levantaron, ya no había 12 porque Judas había muerto. Pedro comenzó a hablar, no es que hablaban todos juntos. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea, aquí se cumple una profecía y menciona el nombre del profeta, y era Joel. Ahora, pregunta, ¿podría repetirse el Pentecostés hoy? Bueno, yo escuché en algunas iglesias que oran, ¡oh Señor, mándanos otro Pentecostés! Es lo mismo si orara y dijera, Señor, que vuelva a repetirse el Belén. Que alguna de nosotras, las paraguayas, muy puras y todo, sea la María. Ni no importa cómo se llame. Y también habría que orar y decir, Señor, que se repita el Calvario. Y que tú seas crucificado de nuevo. ¿Sería eso correcto? No, sabemos que no. El Pentecostés, o sea, Pentecostés ya dijimos qué significa literalmente, pero estamos hablando de descenso del Espíritu Santo fue una promesa hecha muchas veces antes, incluso por el Señor, incluso en el Antiguo Testamento, tal como se hizo la promesa del nacimiento de Jesús. Todo se cumplió. Lo que se cumplió. Ya no podemos pedir que se vuelva a cumplir, ¿no? Hay otras promesas para el futuro. El Pentecostés nunca se va a cumplir más porque ya se cumplió todo. Por eso Pedro les dijo, ellos no están borrachos. Lo que ocurre es que aquí se cumple la profecía del profeta Joel, que hoy tenemos esto en el capítulo 2 del libro de Joel. Pero no se cumplió todo, se cumplió parte. Porque hay una parte allí, si ustedes se fijaron, que habla de fuego y todas esas cosas, eso no sucedió ese día. Por ejemplo, dice en el versículo 30 de Joel 2, yo voy a leer esto, y haré, dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Esto no se hizo ese día, no ocurrió. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Tampoco se cumplió, eso se va a cumplir todavía en el futuro. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová y sigue. Pero el versículo 28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, tan judíos como gentiles. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, etcétera, todo eso. Esta parte se cumplió. Él derramó su espíritu y ellos sí profetizaron. Ojalá tengamos tiempo para tocar un poco eso también, de qué es profetizar, etcétera. Hoy nosotros también profetizamos en un sentido, en el sentido etimológico del término. Profetizar es proclamar, anunciar. Uno recibe el mensaje y lo hace correr. Y es increíble cómo con tantos detalles esto se cumplió. Pero los versículos 28 y 29, daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, eso no ocurrió. Había como mechones de lenguas de fuego que se posaban sobre las personas. Esto era lo que se veía, pero no se quemaba nada ni nada de eso. Era solamente una manifestación del poder de Dios. En Hechos 2 no se registraron prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. Nada de esto ocurrió allí. Tampoco el sol se convirtió en tinieblas y la luna en sangre. Esto viene para el futuro, en la época cuando llegue la gran tribulación. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Es decir, cuando el Señor vuelva con su iglesia. Tampoco esto se cumplió. Ni siquiera la iglesia se fue para estar con él y regresar. ¿Qué ocurrió en el Pentecostés? Primero, repentinamente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio. Es lo primero que pasó. Segundo, parecía que soplaba ese viento y llenó toda la casa donde estaban los 120. Luego, tercero, primero era un estruendo, luego como un viento muy fuerte, muy veloz. Y finalmente se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego a cada uno. Quinto, todos fueron llenos del Espíritu Santo, todos los presentes allí. Ahora, ¿cuál fue el resultado de esta experiencia? Bueno, lo primero que ocurrió fue lo que tenemos en el versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y hablaban las maravillas de Dios, por supuesto. Ese ruido era como un estruendo y que se produjo. La gente que estaba por ahí, miles, corrieron para ver qué pasaba. Y llegaron hasta el lugar donde estaban congregados los 120. Y allí es así como en vez de un campanario, ping, ping, llamar a la gente que venga y viene alguno por ahí. No, Dios produjo este milagro y la gente vino corriendo para ver qué está pasando en tal o tal calle y en tal y frente a tal o cual edificio. Y ahí se pararon. Si vemos después que hay 3,000 que fueron salvos, Solo supongamos que la mitad, el 50% de los que vinieron para curiosear qué está sucediendo, fueron salvos, eran 6,000. Pero es muy probable que no era el 50%. Y aunque fueran más del 50%, todavía es mucho. 3,000 es mucho, 2,000 es mucho. No había que repartir tratados, no había que anunciar por radio, ni por televisión, ni nada de eso, para que la gente venga. Dios obró poderosamente al descender el Espíritu Santo. ¿Cuál fue la sorpresa? Y estaban atónitos, dice versículo 7. Y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Ellos quedaron completamente sorprendidos de lo que estaban viendo. Ahora, ¿qué clase de hablar en lenguas era esto? Bueno, la respuesta tenemos en el versículo 11, cuando dice que les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ellos no estaban balbuceando algo ahí que nadie entendía. No necesitaban intérprete. Ellos directamente hablaban de Dios, de Cristo, por la gente. Por eso mismo la gente entendió que no tenía ese don para interpretar lengua, nada de esto. Eran mundanos, no conocían al Mesías. Se les presentó el mensaje y ellos fueron salvos. Las maravillas de Dios, dice. Bueno, Pedro nos ofrece la respuesta aquí muy interesante, versículo 14 al 16. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ahí les aclaró, era una audiencia judía y ellos sabían lo que Joel había dicho. Por eso Pedro citó esa parte. Prácticamente todos los que fueron salvos allí eran judíos. Es probable que haya habido algunos gentiles, pero no hay indicación en ese sentido. Ahora, ¿podría repetirse hoy el Pentecostés? Una buena pregunta. En primer lugar, el Pentecostés corresponde a una profecía ya cumplida. Tal como Pedro dice, aquí se cumple lo que el profeta Joel dijo. Y eso había sido dicho unos 800 años antes por el profeta. Ahora, ¿qué significa cuando dice derramaré de mi espíritu y profetizarán? Para poder entender correctamente, especialmente la palabra profetizarán, hay que ir a 1 Corintios 14, 1 al 3. 1 Corintios 14, 1 al 3. Y vean lo que dice allí. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y aquí no está limitado a los varones solamente. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Bien. Esto está en 1 Corintios 4, 1 al 3, y en Hechos, capítulo 15, versículos 32, por favor, aprendan a anotar esos textos y tenerlos, por ejemplo, al lado de 1 Corintios, anoten lo de Hechos, es muy importante tener esos textos. Dice así, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Notan la diferencia entre los profetas que mencionamos en el Antiguo Testamento, que predicen futuros, que se escribió todo esto, y aquí no, es todo otra cosa? Nunca olvidemos lo que se nos dice en los siguientes textos cuando hablamos de profetas y sus derivados. Por ejemplo, si usted examina los siguientes textos, 2 Timoteo 3, 14 al 17, vea lo que dice. Pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso dice Pablo a Timoteo. No olvidemos esto. No hay más revelación nueva. Si hay alguien, o si habla que profetas, realmente los profetas en el Nuevo Testamento lo que hacían era tal como dice justamente en lo que vimos en Primera Corintios, que ellos, bueno, edifican, exhortan y consuelan. Si alguien desde el púlpito trae un tema para consolar a los hermanos porque hubo una gran catástrofe, familias que perdieron sus miembros de su propia familia, etcétera, habrá que consolar. Si hay problemas, y hay, siempre hay hermanos problemáticos, entonces exhortar y también edificar. Cuando la iglesia se estanca y no crece en el conocimiento de la palabra y en su vida de testimonio, bueno, viene la exhortación. Vean en Hebreos 1:1-2. Tengan esos textos para cuando alguien les diga, yo tengo una profecía. Entonces, si la profecía es algo nuevo que no está en la Biblia, o la persona miente, o la profecía proviene de otra fuente que no es Dios, y la única otra fuente puede ser Satanás. Y tengan cuidado. Dice en Hebreos 1:1-2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado. No dice está hablando, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Todo lo que Él tenía que comunicarnos ya nos habló. Así que si usted tiene algo nuevo que no está en la Biblia y lo obtuvo mediante inspiración, y usted enseguida se puso a escribir tal vez a máquina porque le venía la inspiración, no pretenda convencerme que proviene de Dios. O usted lo inventó o Satanás le inspiró, así de sencillo. Muy claro. En Apocalipsis hay una muy severa advertencia para los que en este campo incursionan y tratan de confundir pretendiendo tener revelaciones que no están en la Biblia. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es tan grave ese pecado que esa persona definitivamente puede saber que su nombre bajo ningún concepto está en el libro de la vida. Agregar o quitar. Y esto lo hacen muchos grupos llamados cristianos. Ahora, profetizar no es solamente predecir el futuro. Puede ser edificar, exhortar y consolar, como ya hemos visto. Puede ser también ejecutar instrumentos musicales para alabanza del Señor. ¿Qué? Bueno, vamos al primer libro de Crónicas 25:1-3. Primer libro de Crónicas 25:1-3. Esto es lo que dice. Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos, para la obra de su ministerio fue. De los hijos de Asaf, Zacur, José, Natanías y Azarela, hijos de Asaf bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Jesaías, Asabías, Matatías y Simei. Seis, bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa. Fíjense ustedes que el arpa aquí, así que vayan cuidando las arpas que sirven. para aclamar y alabar a Jehová. Así que profetizar, si es comunicar, la música debe ser tal que comunique también el mensaje. Por eso, teniendo en cuenta esto, si ustedes lo anotan al lado de Colosenses 3:16, van a tener un buen estudio para decir a alguien, está muy bien, fíjese cuáles eran los instrumentos que aparecen aquí y que se dice que estaban profetizando. Es decir, hablando, comunicando de parte de Dios. A Dios le agrada este tipo de orden. Y en 1 Corintios 14:29 dice, asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. ¿Por qué? Cambien la palabra los profetas y pongan los predicadores. Yo crecí en una iglesia de los eslavos. Casi digo esclavos porque realmente de su costumbre y todo eso. Bueno, ellos son los que preparan buena comida y siempre le invitan a uno a comer, que eso me gusta mucho. Pero aparte de eso, hay muchos problemas de todo tipo. Y los hombres supuestamente todos tienen que predicar. No tienen pastor, tienen un encargado y él ve a un hombre, un hermano que vino de otra iglesia, hermano, usted no sabe ni qué predica ni de qué va a hablar, pues ya le invito. Y tiene que hablar. Y los hermanos de la iglesia, entonces, predican dos, tres o cuatro. Y había una costumbre, yo no sé de dónde salió, que si había uno que hablaba muy largo y todos se cansaban, entonces le mandaban que él sea el primero. Y el primero suponía solamente leer un texto y llamar a la oración. Y ya está, eso era todo, y sentarse. ¡Ja! El tipo se avivó. Leía el texto, oraban y comenzaba a predicar. Cumplió con toda la parte que debía y le quitaba el tiempo a los otros. Acá en Paraguay, cuando yo era muchacho bien joven, no entendía nada de lo que hablaba, pero hablaba mucho. Entonces fue allá en la zona de Itapúa y una iglesia eslava me invitó. Fui con otro hermano amigo mío, muy buenos amigos. Entendíamos el idioma de ellos y todo. A mí me dieron 10 minutos, yo hablé 45. Y ya, primero me dieron una nota. Como estaba escrito en ruso, yo mal que mal. De hecho, yo no entiendo esos garrapatos así. Si fuera máquina, entenderían bien, pero no. Entonces yo no, así nomás lo puse por ahí, ya está. Después trajeron el reloj. Clic, clic, clic, clic. Pusieron el reloj sobre el púlpito. Bueno, eso ya era obvio que había que terminar. Y al fin, no sé cómo terminé, pero terminé. Entonces el otro hermano después de mí salió y habló como 3 minutos. Él era muy amigo mío y hizo un chiste por ahí y habló un poco y ya se fue, pero ya le había robado todos los minutos habidos y por haber. Entonces, ellos, los que hablaban en la época de Pablo, él decía, los profetas hablen dos o tres. Y aquí profeta no es Isaías, Jeremías, Joel, Daniel, nada de eso. Eran los que hablaban. Pero ocurría a veces que no había revelación. Ellos, si tenían algo escrito, serían las cartas de Pablo, si es que tenían alguno de ellos. O tenían que recordar lo que Pablo les enseñó cuando se estableció la iglesia en Corinto, y también los otros que estaban con él. Más allá, no podían decir, bueno, hermano, vamos a leer Mateo tanto y cuanto. Simplemente no existía eso disponible. Entonces ellos dependían de la inspiración. Y de repente venía un hermano cuyo idioma era otro. Y él no podía comunicarse en griego con los griegos, allá en Corinto. Entonces, si había otro que podía interpretarlo, venía con él y decía, hermanos, yo lo entiendo, él viene de Estambul, o que hoy se llama así, entonces no era lo mismo, pero de Asia Menor. Y él va a hablar. Entonces el hermano hablaba y el otro interpretaba. No había problema. Pero ¿qué pasaba cuando no había intérprete? Y el hermano era muy útil y podría traer un buen mensaje. Bueno, entonces resultaba que él recibía el mensaje en el momento. Decía, si alguien está hablando de lo que aprendió, pero no tiene revelación, Otro hermano sentado tiene revelación, levantaba la mano y decía: hermano, tengo revelación. Pase, hermano. Se respetaba porque en esa época había. Entonces, ese hermano hablaba, él, lo que estaba recibiendo de revelación. ¿Qué pasaba si el que recibía revelación no podía hablar en el idioma de ellos? Entonces, fíjense bien. Ah, le voy a dar el texto completo para que vean. Y todos vamos a estar aprendiendo algo. Allá en 1 Corintios, capítulo 14. Yo no sé si yo puse todo esto allá, pero ahora me inspiré como ellos se inspiraban y ya está. Dice así. En el versículo 26, 1 Corintios 14. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, o sea, la música, todo tiene que ver con la hablar, o sea, profetizar. Tiene lenguas, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Bueno, lengua extraña aquí es idioma, idioma que no conocía, o revelación que acababa de recibir. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Es decir, el hermano sentado recibía revelación. ¿Cómo quisiera compartir esa revelación? Porque era nueva. Pero él no podía comunicarles. Entonces él mismo se edificaba. Y era no era por, qué sé yo, por envidia o por lo que fuera, no podía. Ahora, si había intérprete, él decía: tengo revelación, acaba de llegar la revelación y yo quiero hablar. Debo hablar, de acuerdo a lo que Pablo les enseñaba. Era solo para ellos, no era para que hiciera parte de la del canon sagrado, pero era para ellos para ese momento. Y luego dice: asimismo los profetas, ya deja al que no entiende o no puede comunicarse. Los profetas hablen dos o tres. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Claro que si el primero también tiene revelación, no podía callar. Tenía que seguir hablando hasta que la revelación terminaba. Pero si él hablaba solamente, bueno, edificar y tener en cuenta, recordar lo que Pablo dijo, no todos siempre estaban presentes, muchos no supieron de lo anterior, etcétera. Entonces, ¿qué hacían ellos? Él, si recibía revelación, el primero se callaba, porque el primero no recibía revelación, estaba hablando, recordando lo que ya sabían. Él se sentaba, hablaba este. Y oiga lo que sigue en el 31, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Es decir, los varones, no estaba mal que todos aprendieran. Pero el versículo 32 nos da una muy interesante explicación cómo no se complicaba la cosa. ¿Cómo podían saber ellos que el que dice que tiene revelación realmente no es un embustero? ¿Cómo podían saber? Bueno, el versículo 32 dice: y los espíritus, está con minúscula porque es el espíritu de la persona, de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, versículo 33, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, etcétera. Ahí continúa. Pero esta parte donde dice en el versículo 32 que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, ¿cómo se podía saber que el que va a hablar de veras recibió inspiración y habla guiado por el Espíritu Santo? No hay ningún problema. Si no había contradicción con lo que ya ellos habían aprendido y con lo que decían los otros que también, y Pablo, y Timoteo, y otros que tal vez estaban con él, o Bernabé, o Silas, o quienes fueran, hablaron, no debía haber conflicto, contradicción. Si ustedes hoy reciben a uno que parece ser un mensajero de Dios y no lo es, ¿cómo sabrán que no lo es? Por la palabra de Dios. Dirá, no sé dónde estaba mal, pero sonaba raro. Hasta que con el tiempo uno va y busca en la Biblia y encuentra, no, él dijo tal cosa y la Biblia dice otra cosa. Y entonces allí es donde se decide si habló bien o habló mal, si era de procedencia divina o simplemente él inventó y está hablando de algo que no es bíblico. La misma cosa ellos no tenían la Biblia, pero había perfecta concordancia cuando dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Si salió un hermano y habló, y luego salgo yo y le contradigo a él y le digo otra cosa totalmente opuesta, algo está mal. O él estaba mal o yo estoy mal. Debe haber perfecta armonía entre el que habló antes y el que habla después. Bueno, yo me detuve bastante tiempo, pero de ahí por el problema. Dije hoy, momentos antes, que la cuestión del Espíritu Santo había sido prometido muchas veces antes de su venida, no solamente en el libro de los Hechos. Le voy a dar los textos, ustedes los tienen, pero de cualquier manera quiero darles. Juan 7, 38 y 39 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto en Juan 7, 38 y 39. Y el Señor dijo que el Espíritu Santo sería dado sin medida. Mencionamos ya esto que está en Juan 3, 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Y en Tito 3, 4 al 6 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual, el Espíritu Santo, derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Esto está en Tito 3, 4 al 6. Y el Señor dijo que al venir el Espíritu Santo, Él se encargaría de enseñarles y recordarles todas las cosas. No habría problema. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto en Juan 14, 26. Y el Espíritu Santo consolaría, enseñaría y recordaría, tratándose de una persona de la Deidad. Es muy fácil reconocer que su función no era ni es la de energía, sino que se trata de una persona que es Dios mismo. Una energía no puede consolar, ni dirigir, ni recordar. El Señor dijo a los suyos que al irse Él, ellos no estarían solos, sino que Él luego regresaría para estar en ellos, antes con ellos. Juan 14, 15 al 19. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Por supuesto que ellos lo vieron, porque Él resucitó y se presentó a ellos. El Espíritu Santo, además de ser el Consolador de los cristianos, es también quien da testimonio acerca de Él, Él con mayúscula, de Cristo. Oiga, Juan 15, 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, el Espíritu Santo. Pero boca, vía boca de aquellos que lo reciben. Esto está en Juan 15, 26. También el Espíritu Santo es quien guía a los cristianos. a toda la verdad. Quiere decir que si usted cree que usted tiene la pura verdad y es pura mentira, no confunda. Usted no es guiado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no guía a nadie a pura mentira. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso ya vimos en 1 Corintios 14 que no hay discrepancia entre los profetas de Dios. El Espíritu Santo en el creyente hace que éste glorifique a Cristo. En Juan 16:14 dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Está hablando del Espíritu Santo. Esto en Juan 16:14. Cuando el pecador recibe a Cristo por la fe como su personal salvador, en ese momento recibe también la plenitud del Espíritu Santo. No hay otra alternativa. Gálatas 3:2 dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por qué? Porque los gálatas habían desviado el camino. Cuando un pecador que dice haber recibido a Cristo trata de hacer algún esfuerzo para sentir que tiene el Espíritu Santo, bueno, desprecia el don de la salvación y pretende ser salvo por medio del esfuerzo que hará para sentirse salvo. Gálatas 3:3-5 dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea, por la, bueno, sentimientos y demás. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Al oír con fe, al oír el Evangelio y depositar la fe en Cristo, uno recibe el Espíritu Santo. La prueba segura de que uno tiene el Espíritu Santo es la misma que el Señor dijo entonces en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder justo antes de ascender. Esto lo vimos en la lección anterior. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto en Hechos 1:8. O sea, la manifestación de que uno realmente ha recibido el Espíritu Santo no es otra, no es el que uno esté muy contento y feliz. No hay nada de pecado ser feliz y contento. A mí me gusta la gente alegre, no me gustan los tristes. Aunque me gusta la música en escala menor. A veces es necesario. Pero no me gusta escuchar siempre eso. A veces me gusta tipo polka, tipo chamamé, tipo... Pero otras veces no. Y hay que conformarse con esa situación también. Pero es interesante. Ustedes van a recibir poder. ¿Quieren saber si recibieron o no? Me serán testigos. Es decir, ustedes tendrán un profundo deseo por compartir el Evangelio con otros. Esa es la señal. Así de sencillo. No hay vuelta que dar. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahí está. Así comenzó la iglesia. En el versículo, el capítulo 8 de Hechos, versículos 1 y versículo 4 del 1, después de leerlo, salten al 4 y escuchen lo que dice. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Llegó tarde el diablo, justo comenzó a perseguir cuando ellos ya estaban totalmente equipados, porque el Espíritu Santo descendió antes. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. En vez de llorar que tienen que huir, no. Ustedes recibirán el Espíritu Santo y me serán testigos. Es lo que ellos hicieron. Dice en Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Estas eran las palabras de Juan el Bautista. Él estaba hablando del día de Pentecostés. Y escuchen esto, Hechos 2, 16 al 18. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Serán simplemente mensajeros del Evangelio. Pero luego tenemos el discurso de Pedro. Yo no voy a entrar en esto porque tomaría mucho tiempo. Pedro hace ver que ellos crucificaron al Señor. Después de hacer una introducción de qué se trataba, les hace ver que ellos crucificaron al Señor. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículos 36 de Hechos 2. Eso, y él sigue. Después de escuchar Pedro, digamos, de escuchar ellos a Pedro, hay un profundo arrepentimiento. La gente se arrepiente, muchos judíos. Pedro les dijo, porque ellos le preguntaron, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya lo matamos, ya lo despreciamos, ya lo escupimos, ya lo escarnecimos. ¿Qué hacemos ahora? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto en el versículo 36. Sigue, el 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día a los 120 que ya había como 3,000 personas. ¡Ja! ¡Qué montonera de misioneros que salieron por todas partes! La conducta de los nuevos cristianos es única, porque los versículos 42 al 47 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué resultado dio esto? Oiga el 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Nosotros estamos construyendo allá una miserable construcción para clínica y no tenemos dinero. ¿Y ellos? Esto marca el calor espiritual nuestro frente a estos hermanos. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Cada día nuevas personas se unían, pero el Señor lo hacía. Y sobrevino temor sobre toda persona, miedo juntarse con los cristianos. Ellos tenían miedo. Bueno, ¿por qué? Porque si uno no era verdaderamente cristiano, probablemente se desplomaba allí mismo al entrar y caía muerto, porque vaya a saber con qué cuento vendría. De los demás, dice, capítulo 5, versículo 13 de Hechos, de los demás, de los que no eran salvos, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente. La conducta merecía la admiración del pueblo no salvo. Los apóstoles se multiplicaban, o sea, multiplicaban las maravillas y señales. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Versículo 43 del capítulo 2. Ahora, es muy notable esto, y no debemos olvidar que esas maravillas y señales eran credenciales de que ellos eran enviados por el Señor. Exactamente lo que hizo el Señor en Juan 10, 37 y 38, cuando aquellos judíos que no querían creer que Él era el Mesías, Él dijo esto. Juan 10, 37 y 38. Si no hago las obras de mi Padre, Padre con mayúscula, Dios, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Es como decirle, y esto está en Juan 10, 37, 38. Ustedes no me quieren creer y no pueden creerme, porque yo digo que Dios el Padre y yo somos lo mismo. El que me ve a mí, ve al Padre, ve a Dios. Pero si ustedes no pueden creer, él entendía que ellos no podían creer. ¿No me pueden creer por las obras? ¿Qué hombre puede hacer lo que yo hago? Y de veras, él hacía tantos milagros y tantas maravillas. Hay tres grandes milagros que tenemos disponibles hasta hoy. La Biblia, que ha sobrevivido todo intento de destruirla. El hecho que, a pesar de tanto escándalo y esfuerzos por destruir la sana doctrina, todavía hay gente que recibe a Cristo por Salvador. Es otro milagro. El hecho que todavía hay nuevas almas que acuden al Señor. La unidad de los cristianos verdaderos, ¿existe? Sí. Usted diría, no, están más divididos que no. Los auténticos cristianos no estamos juntos, pero estamos unidos, como decíamos al principio. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, dice el versículo 44 de Hechos 2. Y en el 45 dice, y vendían sus propiedades y sus bienes. ¿Por qué ellos hicieron eso? Porque ellos creían que pasado mañana o mañana a tal hora ya vendrá el Señor. O como máximo 10 días, puesto que 10 días pasaron entre su ascensión al cielo, y ellos lo vieron, los 120, y la venida del Espíritu Santo. Y Él les dijo, no se vayan de Jerusalén. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a esperar 10 días. No vino. No llevó a la iglesia. Vamos a esperar 15 días. Vamos a esperar un mes. Y no vino. Él nunca les dijo cuándo. Estamos ya comenzamos el año 3000 y todavía no vino. Yo estuve pensando esta mañana en todo eso y dije, qué bueno que nosotros no vivimos tantos años como los del Antiguo Testamento, mucho antes todavía del diluvio, 969 años, por ejemplo. Imagínense usted, se casa fulano, ¿qué edad tiene? Bueno, él tiene 800 y ella 600. Qué linda pareja, ¿no? Pero algo así ocurría. Bueno, si hoy la gente viviera tanto, en primer lugar, ellos se reproducían siendo mayores. Los varones engendraban y las mujeres concebían y había hijos. ¿Y qué planeta los podría sostener a todos? Pero bueno, Dios hizo que la edad del hombre, del ser humano, baje a 70, 80, hay de 90, y algunos llegan a 100, ciento y tanto. No mucho más. Pero ya están muy, muy, muy acabados a esa edad. Ya no pueden. He encontrado esto. Una de las razones por qué Dios hizo esto es para que cada generación piense que en sus propios días Él vendrá. Y es perfectamente correcto. No es nada malo. Hoy nosotros realmente creemos que Él vendrá estando nosotros todavía en nuestros cuerpos. Si ustedes no lo crean, sí, yo sí lo creo. Demasiadas pruebas hay en ese sentido. Entonces, ahora, si Él no viene, entonces, o manó yo, o manó usted, y el otro más allá, llevan el pedazo de esqueleto al cementerio, y uno ya se fue al cielo. Pero uno dice, ¿Por qué no vamos todos de una vez? Bueno, Dios no quiso así. Nosotros simplemente no sabemos por qué lo hace así. Vamos a dejar aquí, ¿verdad? Padre amado, te agradecemos por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.